Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción Metal Yudan Colombia y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Medios independientes especializados en música. Con ustedes, Dani Pérez y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal amigos? Soy Alfredo Sánchez. Bienvenidos a la emisión número 1 de Invasión Colombia. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio Rock en España y el mundo. Y recuerden, como dice nuestro lema, el metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. En esta sección de Invasión Colombia tenemos una banda invitada muy especial. Se trata nada más ni nada menos que de In Veins, una banda de groove metal que empezó sus actividades en el rincón de alguna universidad hace muchos años. Era un proyecto de cuatro amigos que se reunían a hacer covers. Casi todos empezamos haciendo covers. Durante muchos años el proyecto se pausó. Y no fue sino hasta el 2015 que tres de sus integrantes originales, Sergio en la batería, Camilo en el bajo y Oscar en la guitarra, decidieron retomar actividades. Fue así como se inició el proceso de composición y acople por el que pasaron muchos integrantes que colaboraron con las voces. Sin embargo, no fue hasta el 2016, año en el que Camilo llega a la banda y se convierte en la voz líder. Unos meses después llegaría Jorge a completar la banda, ocupando la posición de bajista. En nuestras manos tenemos su más reciente trabajo, un EP conformado por 8 temas. El EP se titula One Last Ride, algo así como una última vuelta, un último viaje, una última rodada. El EP se conforma de 8 temas: Enjoy the Ride, Welcome to My Hell, Overcome, Payback, Regret Nothing, Bloodletting, Wait for the Fire y One Last Ride. Hay que resaltar que el primer tema, Enjoy the Ride, es apenas un abrebocas a lo que se nos avecina a lo largo del EP. Pero dejemos que sean ellos mismos los que nos hablen de tres de sus temas que hemos seleccionado para escuchar hoy en Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. ¿Qué tal amigos de Asalto Mata? Les habla Oscar Rangel, guitarrista de In Veins. Los invito a que escuchen nuestro EP One Last Ride. Está disponible en todas las plataformas digitales. Por el momento les voy a hablar de la canción Welcome to My Hell. Es una canción que nace de un momento de rabia, un momento en que uno de pronto está de mal genio con el mundo, con alguna persona en particular, con cualquier cosa que pasa. Y fue escrita pensando así. La letra es una letra, si se fijan, es una letra que descarga mucha rabia y mucho odio hacia una persona en particular. La canción, musicalmente hablando, considero que es muy contundente. Es una canción que no tiene tanto arreglo melódico, es una canción que va directo al grano, y por eso está como la primera o la segunda de nuestro EP después del intro melódico que tenemos. Siempre se pensó que con esta canción deberíamos empezar, ir por delante de las demás, porque como les digo, es una canción que va al punto, va al grano. Así que sin más preámbulos, los invito a oír esta canción, Welcome to My Hell. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente de España. Y esperemos que cuando pase todo esto, podamos ir a visitarlos. Recuerden, cuando estén de mal genio, cuando estén con rabia contra alguien, pongan Welcome to My Hell de In Veins. So tired, I run away from beauty. I scream, I asaltomataradiorock.com. Gracias, Oscar, por compartirnos este temazo, Welcome to My Hell. Definitivamente se siente lo que Oscar nos describía, la furia, la rabia y el odio. Ya saben, si están llenos de furia, no olviden escuchar In Veins y su tema Welcome to My Hell. Ahora sabremos qué hay detrás de el nombre del álbum One Last Ride. Asalto Mata. Hola gente de Asalto Mata e Invasión Colombiana, mi nombre es Sergio, soy baterista de In Veins. One Last Ride es la canción de nuestro más reciente video, que fue lanzado hace aproximadamente 2 semanas, y es la canción que cierra nuestro primer EP, que tiene el mismo nombre. Fue una de las primeras canciones que compusimos, inclusive antes que empezáramos a ensayar presencialmente como banda. Yo me encontraba fuera del país y con Oscar empezamos a intercambiar unos audios en vista que yo iba a regresar al país y queríamos retomar un proyecto musical que teníamos desde hace algunos años cuando estábamos en la universidad. Esa canción se perfeccionó durante varios ensayos e inclusive en el momento de la producción, cuando empezamos a crear el fraseo de las voces y demás, se le realizaron algunos cambios finales. La canción es básicamente una representación de lo que es In Veins. Hay un poco de metalcore, hay una parte, una parada semiacústica, teclados, una parte épica, un final veloz, hay como una especie de breakdown al inicio. Entonces es la representación de casi que la mayoría de los gustos musicales que tenemos nosotros, los cuatro integrantes. Tenemos gustos bastante variados, desde nu metal a algunos, y a otros nos gusta el black, el death. Entonces es básicamente eso sin veins, una mezcla de géneros musicales, y One Last Ride es una canción que representa eso. La letra, aunque podría entenderse como una letra llamando al suicidio o enfocada al suicidio, la verdad es una letra enfocada a una visión apocalíptica que tengo sobre el futuro de la humanidad, ¿cierto? Todo se está yendo al carajo y tal vez tarde que temprano la mejor solución sea acudir al suicidio antes de vivir todo lo que se viene en cuanto a guerras. Ya estamos viviendo pandemias, desastres naturales, etc. Espero disfruten la canción, nos sigan en redes sociales y miren nuestro video en YouTube. Un saludo y gracias por el apoyo. Enjoy the ride. asaltomataradiorock.com. Definitivamente un gran tema, One Last Ride, del EP del mismo nombre de la banda In Veins de Colombia. Realmente es un tema en el que se nota la desesperanza y la tristeza, no solo en la letra, sino en los riffs densos y cargados de mucho poder. Recuerden, estamos escuchando Invasión Colombia. Rock, metal y punk de Colombia se toman tu continente. Para cerrar esta parte, vamos a hablar un poco más de la historia de la banda. In Veins es una banda que mezcla dentro de sus temas riffs pesados con melodías y voces limpias. Sin embargo, siempre se mantienen claras las influencias de las diferentes escuelas del metal que han tenido sus integrantes. Para tener en cuenta, vale resaltar que en noviembre de 2019, In Veins lanzó este álbum, este EP, One Last Ride. Es el EP debut. 8 temas, como ya habíamos mencionado, llenos de energía y agresividad. Recuerden que en YouTube pueden encontrar los videos de 2 temas, Overcome y One Last Ride. La banda asimismo ha participado en numerosos festivales aquí en Bogotá a lo largo de los últimos 4 años. El Detonation Fest, Nuestra Escena Fest, For the Kids Toys Fest, Storm Core Fest y Alternative Metal Life, entre otros. Dentro de la biografía de la banda, aparte de One Last Ride y Overcome, se pueden encontrar 2 video lyrics, Regret Nothing del 2016 y Bloodletting de 2017, canciones que también se encuentran incluidas en este gran EP. Vamos cerrando esta sección de Invasión Colombia y asimismo darle paso a Dani Pérez. Pero antes de despedirme de ustedes, dejaré que sea uno de los integrantes de In Veins quien introduzca el último tema que escucharemos. Recuerden buscar el EP en todas las plataformas digitales. In Veins de Colombia. Es tu buena compañera. Asalto Mata Rock.com. ¿Qué tal, gente? Soy Camilo, vocalista de In Veins. La canción de la que les quiero hablar en esta ocasión es Wait for the Fire. Fue una canción compuesta ya hace algún tiempo. De hecho, fue una de las primeras canciones que grabé como vocalista principal de la banda, porque anteriormente me dedicaba a tocar el bajo y a hacer voces melódicas. Y básicamente esta canción, como todo en In Veins, surge de una simple idea, y en este caso fue esta frase, Wait for the Fire. Incluye muchas cosas que representan In Veins, que es la fuerza o el poder de los riffs pesados y las voces guturales. Y quisimos enfatizar mucho en la parte melódica, por eso el coro pues tiene una gran presencia en la canción. La letra está muy orientada a toda la fuerza interior que uno puede tener, y siempre el sentido positivo de lo que representa luchar contra tus propios demonios. Espero que la disfruten. Hace parte de nuestro EP, el cual fue lanzado el año pasado, y en ese momento estamos promocionando. Espero que lo escuchen, que nos sigan en las redes, y estamos en contacto. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los

asaltomataradiorock.com. Definitivamente habrá que hacer caso al título de esa canción que acaba de sonar. Esperaremos por el fuego en el final de los tiempos. Wait for the fire. De fondo, siempre estuvo sonando el instrumental que abre el EP, Enjoy the Ride. Y recuerden, hemos escuchado tres canciones incluidas en el EP debut de In Veins: Welcome to My Hell, One Last Ride y Wait for the Fire. El EP lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales. In Veins, One Last Ride. Recuerden, soy Alfredo Sánchez. Esto es Invasión Colombia, un espacio creado por Metal Yudán Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Un agradecimiento a todos los patrocinadores de Cuarta Dimensión. Stocklink en Bogotá, Colombia. Podrán conseguir todo en tecnología. Jipaos Café, donde podemos disfrutar del mejor café colombiano. Y GIM Fotografía, patrocinadores en equipos de fotografía, baterías y todo lo referente a video y fotografía. Los dejo en compañía de Dani Pérez de Metal Yudán y su invitado para esta primera emisión de Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Valió. ¡Hey! ¿Qué tal? Les habla Dani Pérez, director del medio Metal Yudán, y junto con mi compañero Alfredo, del medio Cuarta Dimensión, estaremos en estas dos secciones trayéndoles el buen rock, metal y punk nacional de Colombia. Sí, como lo oyen, nosotros les vamos a traer rock, metal y punk caserito de nuestra amada Colombia, para que se la parchen, para que se la oyen, para que se la gocen, para que si quieren hacer pogo con su esposa, con sus hijos, con lo que ustedes quieran. Así que espero les guste todo lo que nosotros les vayamos a traer en cuanto a música. Y bueno, sin más preámbulos, como dice nuestro lema, el rock, metal y punk nacional se va a tomar tu continente, se va a tomar tu casa y se va a tomar tus oídos. Así que bueno, empecemos de una vez. En esta noche yo les vengo a presentar una banda de speed thrash metal. Esa banda fue formada en el 2001, mostrándose como una de las bandas de la escena colombiana, como una de las bandas de metal en Colombia, no solo en la ciudad de Bogotá, sino en Colombia. Esta banda ha pegado en muchos países y la idea es que pegue en estos momentos en nuestra amada España. Y vamos, tío, que nos pegue allá esta banda también. Pero bueno, esta banda es muy buena. Esta banda es de las mejores que tenemos acá en Colombia. Y como dice mis buenos amigos, toca empezar por lo alto. Sí, señores, yo les vengo a mostrar en esta noche, o bueno, en este día, les vengo a mostrar la banda Ursus. La banda Ursus significa en latín oso, mostrando la fuerza de un oso, mostrando la fuerza de esta banda, de lo que ellos han hecho y de lo que han replicado para sus seguidores. Ha mostrado la fuerza que posee en el escenario, un estilo clásico de metal con mucho poder en su sonido típico desde la década de los 80, levantándose su grito de guerra en medio de una patria cubierta de dolor. Injusticia social, invasiones y abusos capitalistas. Una tierra que evidentemente ante los ojos de todos se encuentra llena de autoridades corruptas que dicen servir y proteger a una ciudad o a un país. Sí, señores, así como lo oyen, esta banda hace muy bueno a su nombre, porque es una banda muy fuerte, es una banda que muestra todo su poder en cuanto en el escenario. Pero hablando de eso, sí, de los abusos que sufrimos, porque lamentablemente es los metaleros, los rockeros, la gente del común, presentamos todos esos abusos las autoridades, no solo policiales y ejército, sino pues también políticos corruptos. Entonces esta banda nos viene a hablar sobre todo eso, pero claro, con su grito de guerra, una de sus mejores canciones, también Infamia, Travesía, Policía. Pero bueno, pues esas canciones estaremos escuchándolas más adelantico. Esta banda es parte de una ideología de profunda reflexión social que inunda las letras y una música de la banda Ursus. Desde el principio fue influenciada por grandes bandas del metal, como lo son Acep, como también lo son Motorhead, también lo es Hermética, B8, Razor y Arcángel. Muy buenas bandas también y muy buena influencia las que tuvieron esta banda. Algunas de las mejores bandas elegidas por esta banda que les ha influenciado para que otras bandas también de la escena colombiana y pues también de por fuera se influencien ahora con los sonidos de Ursus. Exactamente, esta banda entonces tiene 19 años aquí mostrándonos toda su furia, todo su grito de guerra. Entonces pues bueno, como dice mis compañeros, tenemos que darle paso a nuestra primera canción, que va a ser Infamia Tauricida. Sí señores, Infamia Tauricida habla sobre los toreros, sobre lo que hacen con los toros que prohibimos y no aceptamos esas violentadas contra los animales, que esos juegos no son para nada entretenidos. Entonces pues sin más preámbulos, vayámonos con la primera canción, Infamia Tauricida. Asalto mata. Asalto mata. Palio rock. We'll Bueno, sí, señores, acabamos de escuchar esta gran canción, Infamia Tauricida. Esta canción a cualquiera nos hace bailar, nos hace gozar. Como decimos en Colombia, esta canción es una chimba. Pero bueno, sigamos un poco acerca de Ursus. En el escenario, Ursus desata una energía descomunal que sirve para cada uno de sus conciertos de metal. Un entorno donde todo puede pasar y donde sus seguidores pueden liberar su energía, tanto en el pogo como moviendo la melena. Porque pues, no lo niego, me considero un gran fan también de la banda Ursus. Es una gran banda de acá de Bogotá y de toda Colombia. Puedo decirte que es una de las mejores de speed thrash metal que tenemos aquí representándonos. Bueno, y Ursus en el 2008... fue la banda invitada colombiana de nuestra amada Colombia a abrirle a la banda Sodom, la leyenda alemana. También realizaría su lanzamiento de su disco Hijos del Metal junto a la banda española Obus. O sea, estamos hablando de bandas pesadas, bandas grandes del género metal, como lo son Sodom, que es pioneras del thrash metal. También estamos hablando de Obus, que hicieron su lanzamiento en la ciudad de Pereira. Ursus es una de las bandas colombianas con un gran sentido de la hermandad. Totalmente de acuerdo, ellos son muy entregados a su público, son muy entregados a sus seguidores, pero como lo llaman ellos, no a sus fans, sino a sus hermanos y sus compañeros de lucha y de batallas. Y esto ha llevado a realizar eventos de carácter social e innumerables eventos con varias ciudades de Colombia. Entonces pues vemos de que los metaleros también tenemos nuestro corazoncito, y pues nosotros también lo que todo lo que podamos colaborar por seguir expandiendo el rock, metal y punk, todo lo que esté a nuestro alcance pues lo haremos. Obviamente en el año 2009 Ursus ha sido una de las bandas elegida para compartir escenarios con bandas del calibre de Motorhead, o sea, de la banda que al principio fue influencia de ellos, Hyrax en Bogotá, wow, Hyrax también una gran bandota, Onslaught en Cali, que también tiene muy buena escena colombiana, tiene también muy buenas banditas por allá, un gran saludo también para los caleños. En la ciudad de Ibagué tuvieron a Montreux City, una gran banda. Llegado el 2011, Ursus llegó a uno de los mejores festivales reconocidos de aquí de Colombia, que son Rock al Parque. Sí, señores, Rock al Parque. Festivales gratuitos más importantes en toda Latinoamérica. Así es, no solo de Colombia sino también de Latinoamérica. Evento que catapultaría su popularidad desde aquel entonces. Hijos del Metal fue reeditado en México, coproducido por Carlos Reina. Un disco que tuvo una gran acogida. Actualmente Ursus promociona su último trabajo discográfico, Fuerza Metal, su disco grabado de velocidad y sobre todo metal. Entonces creo que las palabras hablan por sí sola. Es una gran banda, es una bandota. Y ahí sobre todo el metal que ellos hacen no lo hace cualquier banda, y es un metal de mucho calibre. Se puede decir que esta banda es muy muy reconocida de acá de Bogotá, de Colombia, y creo que no es para menos hacerle este gran reconocimiento a esta banda, que lo ha hecho todo por la escena colombiana y se lo merece, porque nosotros qué seríamos sin esta música tan bella, tan maravillosa. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar un poco de la canción Policía? Así es, vamos a escuchar un poco de la canción Policía, escuchar un poco de sus letras, y si gustan, déjenme en sus comentarios qué les parece esta canción titulada Policía. Así que vamos con ella. Asalto mata. Asalto mata. Valió lo. Bueno, sí, después de haber escuchado la canción Policía, que nos habla de muchas verdades de las cuales vivimos a diario los metaleros, pues no solo los metaleros, sino también la gente del común, la gente de la calle, la gente que sobrevive vendiendo comida, vendiendo ropa, vendiendo aretes, collares, relojes, de manera informal, que lamentablemente sufren el abuso de la policía, mientras que los ladrones siguen al acecho como si nada, como si no hubiese ley, como si no hubiese una policía que los cuidara, y una policía que no se encarga de ellos, sino que se encarga de armar alboroto en todo sentido. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. En este momento les vengo a hablar también de un poco las canciones de ellos que ha pegado. La canción como Dictador. Dictador nos habla de una persona que quiere en todo momento que las personas se postren sobre él, que la gente tenga que adorarlo como si fuese un dios, como si fuese lo mejor, como si no existiese alguien mayor que él. Pues esta canción tiene una letra de gran inspiración, una letra que nos habla de esa gente que se cree mucho sin no ser nadie. Pero bueno, también tenemos por aquí la canción Patria Grande. Esta canción es muy bonita porque nos habla de lo hermoso que es no solo Colombia, sino también Latinoamérica y en sí todo el mundo. Es muy bello, los océanos, las sierras, las cordilleras, las montañas, los paisajes. Agradecemos a la mamá tierra, la Pachamama, porque nos ha brindado espacios tan bonitos en el cual poder vivir, convivir con la gente que nosotros queremos. Y además de eso, pues escuchar metal acá, claro que sí, por supuesto. Pero pues, aquí un mensajito ya un poco más reflexivo. Pero pues obviamente sin dañar nuestra hermosa tierra, nuestra hermosa madre naturaleza, que nos ofrece tantas espectacularidades de la tierra, del mundo. No solo del mundo, sino del universo. Esta canción es muy agradecida y esta canción pues nos habla acerca de toda la verdad, de lo hermoso que nosotros tenemos y con lo cual nosotros contamos en nuestra actualidad. Bueno, sí, otra canción que también es una potencia es Fuerza, Fuerza, Fuerza Metal. la canción Fuerza Metal. Sí, señores, la canción Fuerza Metal nos dice: tu sangre en la noche pide metal. Porque nosotros los metaleros, ¿qué haríamos sin el metal? No podríamos pogear, no podríamos mover nuestras cabezas, no podríamos levantar nuestra protesta descomunal sin tener que hablarlo, sin tener que cantarlo, sin tener que mandarlo por medio de nuestras notas, tanto en guitarra como en bajo, como en batería, como en todos los instrumentos que en este momento se utilizan para hacer metal. También tenemos la canción Marioneta de la Guerra. Sí, señores, nosotros, bueno, no nosotros, sino el ejército, las autoridades, por decirlo así, son unas marionetas las cuales las maneja el Estado para que dañen a su pueblo, dañen civilizaciones, solo por el hecho de decirles, bueno, van a tener un trofeo, van a tener una credencial, bueno, mil cosas que le dicen a la gente para que ellos hagan locuras, genocidios, atrocidades. Esta canción nos habla mucho sobre eso. La canción Infamia Taurucida. La canción Infamia Taurucida nos habla sobre lo mismo que les estaba comentando ahorita, que es que ya no queremos más muerte de toros, ya no queremos más muertes de los seres que no tienen que pagar eso, que no tienen que ser lastimados por el ser humano, porque pues, como les digo, la Pachamama nos permite vivir en su entorno, en la naturaleza, como para que nosotros vengamos a destruirla. Eso no es así. Esta canción es muy buena, es una de las canciones que yo más recomiendo. También tenemos la canción de Policía, la que estábamos escuchando ahorita, que es una canción sota. Tenemos también una canción muy buena que es Resistencia, un emblema de acá de Colombia. Resistencia nos habla de cómo nosotros los metaleros resistimos ante todos esos comentarios atrevidos de la gente, un poco hasta ilógicos, un poco fuera de sentido los comentarios, pero pues que al fin y al cabo no nos importa para nada, sino que bueno, nosotros seguimos teniendo nuestra vida normal, seguimos siendo metaleros, seguimos siendo rockeros, seguimos siendo punkeros, sin que la gente se meta en nuestras vidas. Y por qué no enseñarle también a la gente un poco de nuestra cultura rockera, metalera y punkera, que pues también es muy grande, muy buena, y que se peguen un arrolito la gente. También está la canción Destrucción B8, un cover también salido fuera de tono, muy buena canción. Muy buen cover el de esta banda también, Larga Vida. Larga Vida también es una de las mejores canciones de Ursus, la cual yo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, una de las mejores canciones también de esta banda es Pueblo Sin Memoria. ¿Pero qué les parece si vamos con la cancioncita Fuerza Metal? Y ustedes me dirán en los comentarios qué tal esta canción, qué les parece, qué tal suena, si suena buena, si les gusta, si se las oyeron, si movieron la cabeza. Vamos con ella. We'll be right back. asaltomataradiorock.com. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, y así en esta transmisión, nuestra primera transmisión, tanto de Metal Judan como de Cuarta Dimensión, nos despedimos con estas dos grandes bandas. Y ya saben, Invasión Rock se toma el rock, metal y punk colombiano. Lleva a tu continente, a tu casa y a tus oídos. Así que todos tengan muy buen día, muy buena noche. Y ya saben, consuman rock, metal y punk colombiano. Gracias, Dani, por esa brutal sección. Hemos escuchado a la banda Ursus, una banda que realmente ha marcado la historia del metal speed thrash de Bogotá, Colombia y de Latinoamérica. Recordemos también que en nuestra primera sección escuchamos a In Veins, groove metal, también de la ciudad de Bogotá. Un abrazo para todos en Asalto Mata Radio Rock. Los esperamos en la segunda emisión de Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Hasta la próxima, amigos. Invasión Colombia.